Mientras sigue la incertidumbre por la suerte del atunero Alacrán en Somalia, la justicia española debate si es competente en el secuestro. La fiscalía quiere que se juzgue aquí a los piratas. Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. Buenas tardes. Para el fiscal general del Estado, Conde Pumpido, no hay dudas. El barco es español, hay víctimas españolas, por lo que la justicia de nuestro país puede actuar. Avala así la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha pedido la prisión para los dos piratas detenidos el sábado por la fragata Canarias y que además quiere que sean traídos a España. La decisión corresponde al juez Baltasar Garzón y mientras llega el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, no ve descabellado que al final los piratas somalíes puedan terminar en una cárcel española. Perfectamente claro que se trata de víctimas españolas, de un barco español, de una actuación fuera de la zona de seguridad y por lo tanto, en principio, parece que la competencia de la justicia española puede estar perfectamente afirmada. El gobierno insiste en que se estudien estas posibilidades legales, dado que no se puede embarcar a militares, y sigue apostando, eso sí, por una seguridad de tipo privado. La ministra de Defensa, Carme Chacón, lo explicaba así en Televisión Española. Legalmente, por supuesto, no es posible, pero es que operativamente tampoco es posible. Sí que es posible, y así lo reconoce la Ley de Seguridad Privada, que sean vigilantes privados quien den esta atención a barcos privados para su protección privada. Es una opción, seguridad privada, pero Enrique Vega, que es experto en la crisis somalí, autor de un libro sobre piratería e intervención internacional, nos comentaba en Radio 5 que esa solución puede tener contraindicaciones y hasta ahora no ha funcionado. Existen experiencias previas, como estamos viendo en Irak o en Afganistán, en donde acaban creándose muchos problemas, porque el límite de lo que pueden hacer y cómo pueden hacerlo y de quién dependen y cómo se descontrola no está regulado, mucho menos en escenarios internacionales o en alta mar. En todo caso, hay que prepararse para un secuestro muy largo, lo ha dicho Carme Chacón, más que el de Playa de Baquio, quizá, que tardó una semana en resolverse. Un ejemplo, ya ha sido liberado un carguero turco que fue secuestrado en julio por piratas. Al final, se ha pagado un rescate. Y de la economía, la situación en Opel, a punto de cerrarse por fin la compra por parte de Magna. Se siguen conociendo algunos de sus planes para los trabajadores de las plantas europeas, entre ellas la española de Figueruelas, en Zaragoza. La última oferta, reducir a 1.322 los despidos en vez de a 1.700. Para Juan Arceiz, presidente del Comité de Empresa, esta nueva propuesta es mejor de lo que se había avanzado, pero sigue sin ser buena, porque no se mantendría la producción y además se perdería la fabricación de algún modelo. Nos han dado parte la razón de que el proyecto inicial era un proyecto político y no económico, pero aún así es fundamental para nosotros e imprescindible para sentarnos a negociar que mantengamos estas tres puertas, que mantengamos la capacidad de la nave de prensas y sobre todo que mantengamos la capacidad técnica de las dos líneas de producción. Y en Honduras, por primera vez desde que se desató la crisis el pasado mes de junio, el presidente golpista Roberto Micheletti admite que Manuel Zelaya podría volver al poder. Pone condiciones, sería después de las elecciones del 29 de noviembre y la decisión la tendría que tomar la justicia. Si al final hay acuerdo, se podría firmar en la embajada de Brasil, donde sigue refugiado Zelaya. Y ahora los titulares con Verónica Chumillas y Íñigo Alfonso, empezando por las novedades en el caso Gürtel. El asunto no va bien. Por la Gürtel, Valencia investigará la financiación de todos los partidos. Rajoy pide prudencia y vuelve a respaldar a Camps. Manuel Fraga concluye. Pero efectivamente no da la sensación de que ese asunto vaya muy bien. Los cuatro puntos de la discordia. Según la última encuesta, el PP ganaría al PSOE si hubiese elecciones. A los socialistas no les preocupa, los populares lo creen importante. No es momento ahora de ocuparse de unas encuestas cuando faltan 2 años para que haya elecciones. Es una diferencia muy importante para un partido que está en la oposición. Pilotos y lecheros descontentos. Los ganaderos protestan con sus tractores en Bruselas, piden precios justos para su leche, la Unión creará un grupo de expertos, los pilotos se concentran en Barajas y el Prat contra el cansancio. La actual legislación no nos protege ni a nosotros, los profesionales del transporte aéreo, ni por supuesto a los pasajeros de los efectos perniciosos que tiene la fatiga. Profesores reivindicativos. Día del docente, piden más reconocimiento, menos alumnos por clase y sobre todo... Necesitamos la disciplina en los centros, necesitamos respeto y consideración para el profesorado. También tenemos que introducir el esfuerzo fundamental en el aprendizaje. Los Lorca no quieren identificarle. La familia del poeta presenta la alegación a la apertura de la fosa, no quieren remover los restos ni identificar el cadáver si se exhuma. Desesperanza en Sumatra. 3 aldeas suspenden la búsqueda de supervivientes, si siguen otras regiones, España ha enviado un avión con ayuda humanitaria. Premiados por la telomerasa. Nobel de Medicina para 3 genetistas estadounidenses por investigar el envejecimiento de las células y estudiar la telomerasa. Es uno de los genes de longevidad y es capaz de alargar la vida. Es uno de los mecanismos de longevidad mejor estudiados y que mejor base científica tiene. Y tomen nota, por el tiempo, temperaturas otoñales y nos esperan también algunas lluvias, Verónica. Así es, Galicia es la única comunidad que está en alerta. Hay aviso amarillo por fuertes lluvias y por riesgo costero en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Podría llover también, aunque de forma más débil, al oeste de Castilla y León, al sur de Asturias y al norte de Extremadura. Para mañana sigue el mal tiempo en Galicia y las alertas y en el norte peninsular, también en Extremadura y en el oeste de Andalucía. Y a las 9 y 5 llegará en Radio Nacional, Radio Gaceta de los Deportes, José Luis Toral. Todavía vueltas con Madrid 2016, aguas revueltas tras el no y la decepción y también la resaca de la Liga con esa primera derrota del Real Madrid. Pues sí, por un lado José Luis Sáez, presidente de la Federación Española de Baloncesto, acusa a Alejandro Blanco de ser un desastre y de ir al palco del Real Madrid en vez de dedicarse a recabar votos para Madrid. El COE prefiere no contestar. Por otro lado, algunos medios de comunicación desvelaron que Samaranch, presidente de honor del COI, supuestamente habría desaconsejado a Madrid presentarse a los Juegos de 2016. Hoy lo ha negado rotundamente. En ciclismo, Astana se benefició de un trato de favor en los controles antidopaje del Tour, lo dice la agencia francesa. La lucha contra el dopaje, no se respetaron los plazos de espera y los ciclistas eran avisados con antelación de los controles por sorpresa. Y en fútbol, De Gea, el héroe del Atlético de Madrid, hoy en Radio Gaceta. Hablaremos también de cómo se ha puesto la Liga, esa primera derrota del Madrid, el Barça líder en solitario y también lo emocionante que se ha puesto MotoGP en ese Mundial de Motociclismo y mucho más. Mucho deporte en este 24 horas, estaremos con ustedes hasta la una también. ¿Con qué otros contenidos, Íñigo? Este lunes preguntaremos a nuestro péndulo, a Ernesto de Kaiser y Germán Yanques, si las encuestas son relevantes. Las de este fin de semana sitúan como vencedor al Partido Popular y esto ha generado algo de polémica. Hablaremos con ellos de este asunto. También estaremos en el Reino Unido porque hoy vive un día histórico, la creación del Tribunal Supremo en una de las democracias más antiguas de Europa y con instituciones más que centenarias. Nuestro corresponsal Juan Tato nos contará por qué han dado este paso. A las 10, en el Día del Profesor, tenemos cita con ellos. Sabremos cómo están, cómo encaran el día a día en una época complicada, donde no todos los niños y los padres entienden la educación igual. Por cierto, en este 24 horas también escucharemos la voz de los ganaderos que se dedican a la producción de leche. Bruselas estudia reformas que no gustan nada a los productores. Todo aquí, en Radio Nacional. 8 y 8 minutos, 7 y 8 minutos en Canarias. Cuando quieres estar bien informado, buscas la mejor información. La más objetiva. La más plural. La de todos. Porque te gusta estar bien informado. Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. Seguimos muy pendientes del atunero vasco Alacrana. Lo último es que la Audiencia Nacional podría juzgar a los dos piratas detenidos en este secuestro. La Fiscalía ya se lo ha pedido formalmente, que se le traslade de inmediato y se ordene su prisión provisional. Pero el juez Baltasar Garzón tiene hasta la medianoche de mañana para tomar su decisión. No es la primera vez que nuestros militares arrestan a piratas somalíes, pero en el otro caso se dejó que fuera Kenia quien les juzgara, por un acuerdo que hay firmado entre la Unión Europea y este país. Esta vez, asegura el fiscal general del Estado, la competencia jurisdiccional de España es clara. ¿Cuál es su argumento, Elena Crespi? Se basa en dos motivos. Por un lado, se trata de una agresión contra ciudadanos españoles en el extranjero y además, subraya la Fiscalía, la detención se produjo fuera de la zona de seguridad de la Operación Atalanta. No podría aplicarse, por tanto, el Tratado de la Unión Europea firmado con Kenia, por el que los piratas arrestados en aguas internacionales son entregados a ese país, tal y como ocurrió el pasado mes de mayo. La decisión del Ministerio Público ha sido respaldada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. Se trata de víctimas españolas, de un barco español, de una actuación fuera de la zona de seguridad y, por lo tanto, en principio, parece que la competencia de la justicia española puede estar perfectamente afirmada. La Fiscalía pide en un escrito al juez Garzón que ordene la entrega inmediata de los corsarios a España y su ingreso en prisión incondicional. Les acusa de 36 delitos de detención ilegal, uno por cada marinero retenido, robo con violencia y uso de armas, delitos que podrían suponer hasta 220 años de cárcel. Garzón deberá pronunciarse antes de mañana por la noche, cuando finaliza el plazo máximo de detención. Las 8 y casi 10 minutos, las 7 y 10 en Canarias, queremos aclarar algunas dudas judiciales que tenemos con este caso de la Alacrana, con Alicia Gil, que es profesora titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Profesora Gil, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿usted cree que Garzón al final puede dictar esa orden de traslado? ¿Cree que hay base para que la Audiencia Nacional pueda juzgar a los piratas? Pues en este caso sí que podría haber competencia. Lo que ocurre es que no basada en la nacionalidad de las víctimas, como se ha dicho, ni tampoco por el delito de piratería, que todavía no está regulado en nuestro Código Penal, sino simplemente competencia territorial, porque se considera que un barco de pabellón español en aguas internacionales es territorio español. Por lo tanto, los delitos que se hayan cometido a bordo del barco sí que serían competencia de los tribunales españoles. Y ya poniéndonos en casuísticas y según lo que usted está diciendo, si se detuviera piratas dentro de las aguas que competen a Kenia, pero fuese un barco español el atacado, ¿entonces la justicia española seguiría siendo competente o no? No, en mi opinión no. Primero porque como delito de piratería, aunque lo tenemos recogida la competencia, así en abstracto, la Ley Orgánica del Poder Judicial, como he dicho, todavía no tenemos un delito de piratería para llenar esa competencia. Y luego porque tampoco tenemos en España lo que se conoce como el principio de personalidad pasiva, es decir, no, los tribunales españoles no tienen competencia para conocer delitos cometidos en otros países simplemente por el hecho de que las víctimas sean españolas. Ese criterio no lo acoge nuestra ley. Por lo tanto, había que irse a ver si se dan alguno de los criterios que otorgan competencia a los tribunales españoles, y el de justicia universal hemos visto que no se puede, el de protección de intereses no sería porque es para unos delitos determinados, no entra, por ejemplo, la detención ilegal o el robo, no entran en esos delitos perseguibles bajo el principio de protección de intereses, el de personalidad pasiva no lo tenemos, el de personalidad activa tampoco es porque el sujeto activo no es una nacional español, por lo tanto no tendríamos competencia en este caso. Bueno, creo que ha quedado bastante claro después de las explicaciones de la profesora Alicia Gil, profesora titular de Derecho Penal en la UNED. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. La batalla contra los piratas se libra en los juzgados y también sobre el terreno. A esta hora, el atunero vasco continúa fondeado cerca de la costa somalí y, por lo que sabemos, la tripulación se encuentra bien. Nos lo ha contado la propia mujer de uno de los pescadores secuestrado. En Radio Nacional, María Ángeles Jiménez dice que ayer pudo hablar con él unos minutos. Hemos hablado con él y nos ha dicho que se encontraban bien y que no les trataban mal. Han sido escasamente 2 minutos, nos ha tranquilizado, nosotros le hemos pedido a él tranquilidad y nada más, escasamente eso. Las familias piden tranquilidad a la tripulación, que no cometa ninguna locura, y también a los que tienen el mando de las negociaciones. No quieren medallas, solo un final pacífico. El gobierno ha puesto en marcha todo su arsenal diplomático para garantizar que vuelvan pronto a casa, aunque según ha explicado la ministra de Defensa en Televisión Española, este secuestro podría ser incluso más largo que el de Playa de Baquio, que fue de 1 semana. Además, el ejército se prepara para repatriar cuanto antes y cuando se lo ordenen a los piratas detenidos. Emilio Andreu. El Estado Mayor de la Defensa está diseñando un complejo plan para traer a España desde el Índico a los 2 secuestradores detenidos por la Armada cuando huían de la Alacrana el sábado pasado. General Jaime Domínguez Buch, comandante del mando de operaciones. Es una situación muy compleja. Ustedes saben, igual que yo, la situación de la fragata, dónde está, el alejamiento de los puertos, etcétera. Carmen Chacón ha garantizado que el gobierno está redoblando los esfuerzos diplomáticos y militares, incluida la inteligencia con agentes del CNI, para liberar cuanto antes sanos y salvos a los 36 tripulantes, su prioridad número uno, aunque puntualiza Chacón, siempre dentro de la legalidad, en alusión implícita a un eventual pago del rescate. No vamos a escatimar, y no lo va a hacer el gobierno, ni un solo esfuerzo. En este caso, como a tantos otros países, al final se ha apresado un buque y nos puede pasar con cualquier otro, insisto, porque el 100% de la seguridad no es posible. La ministra de Defensa admite que el gobierno se prepara para un secuestro más prolongado que el del Playa de Baquio, que estuvo 1 semana apresado por piratas el año pasado. Al Ministerio de Defensa le han llovido críticas desde el primer momento de algunos partidos por no haber hecho caso a las advertencias de los atuneros. Por ejemplo, el portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka, en Radio Nacional, ha hablado de fracaso en la prevención y ha vuelto a pedir que se atiendan sus peticiones, que como en Francia, vayan militares en los barcos. Ya que no hemos sido saber eficaces en la gestión de la prevención, habremos de ser eficaces en la gestión de la liberación, ¿no? Y después considerar más seriamente la reivindicación que están haciendo los propios armadores. También el PP va en esta misma línea. Escuchamos a su secretaria general, María Dolores de Cospedal. Creemos que ha habido una falta de previsión, porque ya muchos armadores están hablando del peligro y el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus nacionales. Ante las críticas, la ministra Carme Chacón reclama responsabilidad política, sobre todo a Mariano Rajoy. Ya le pido al señor Rajoy, no solo que no ignore cosas que un líder de la oposición debería saber, sino también que tenga conciencia en un momento como este. Ya no lo pido ni por el gobierno, ni lo pido siquiera por los militares, que están haciendo una labor brillante. Lo pido por 36 tripulantes. Ha sido mejor de lo esperado, pero todavía insuficiente. Los nuevos dueños de Opel proponen despedir a 1.322 trabajadores de la planta de Figueruelas, es decir, un 25% menos de lo previsto. Pero para los sindicatos el plan sigue siendo, como decimos, insuficiente, sobre todo porque, según las intenciones de Magna, Figueruelas dejaría de fabricar el Corsa de tres puertas, Manuel Cortijo. Los sindicatos de GM en Figueruelas consideran insuficiente la revisión del plan industrial de Magna porque eliminaría de la planta zaragozana la producción del Opel Corsa de tres puertas y dejaría los despidos en 1.322, unos 350 menos de los previstos inicialmente. Los sindicatos han remitido a Magna sus peticiones, como ha explicado el presidente del Comité de Empresa, José Juan Arceiz. Mantenimiento del Corsa tres puertas en el porcentaje que estamos haciendo ahora, que son en torno al 15%, mantenimiento de la estructura de la nave de prensas y mantenimiento de las dos líneas de producción con los modelos que actualmente están pasando por ellas. De momento, lo que han presentado hoy sigue siendo insuficiente. Para nosotros es importantísimo que se mantenga el status quo actual de la planta de Figueruelas. El sindicato CGT, tercera fuerza en el Comité de Empresa de Figueruelas, ha convocado para mañana paros de 4 horas en cada uno de los 3 turnos en protesta por los planes industriales. También ha convocado para mediodía una asamblea general de trabajadores en la que se podrían acordar nuevas movilizaciones. Iniciativas no respaldadas por el resto de sindicatos del Comité de Empresa, que entienden que sigue abierta la vía de la negociación. El futuro de Figueruelas está todavía por ver. Mañana el que se resuelve es el de casi 10.000 trabajadores de Renault. En Valladolid, el presidente de la fábrica de coches francesa, Jean-Pierre Logan, va a presentar el plan industrial de la marca para nuestro país. Le acompañarán el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Este nuevo plan industrial podría adjudicar la fabricación de 2 nuevos modelos de vehículos, uno de ellos eléctrico, a esta planta. Esto permitiría además la viabilidad de la fábrica de montaje, que da trabajo a cerca de 3.000 personas. La crisis que pone a prueba la resistencia del sector automovilístico, una tormenta económica que, por cierto, cada vez vemos más negra. La confianza de los consumidores ha vuelto a desplomarse en septiembre. Somos más pesimistas sobre cómo marchan las cosas ahora, pero también, Beatriz Domínguez, sobre el futuro. Septiembre ha pinchado la burbuja de optimismo de los últimos 6 meses. La confianza del consumidor vuelve a retroceder, lo hace 9 puntos hasta quedarse ligeramente por encima de los 70. Todos los indicadores que componen esta encuesta del Instituto Oficial de Crédito pierden posiciones, situación económica general, personal, tanto presente como futura, pero sin duda lo que más preocupa a los españoles es la variable del empleo. La sombra del paro asusta y por eso las expectativas de ahorro y consumo a largo plazo se contraen, sobre todo entre ciudadanos del medio rural, y también suelen ver más negro el futuro los mayores de 65. Además, a esta inquietud propia se han sumado los pronósticos de organismos internacionales que auguran para España una salida de la crisis más costosa y duradera. Por tanto, el pesimismo entre los españoles se acentúa en septiembre después de un semestre de mejoras. Lo bueno es que sigue siendo más moderado que el del mismo mes de 2008, cuando el indicador estaba 30 puntos por debajo del actual. Así están las cosas y cada cual tiene su propia receta para salir del hoyo. Hoy hemos escuchado la del exministro Jordi Sevilla. No critica con dureza al gobierno, parece que está moderadamente de acuerdo con su rumbo económico, pero sí apostilla 2 opiniones contrarias. Dice que es urgente una reforma laboral que reduzca los costes de las empresas y sobre la reforma fiscal piensa que ha primado la recaudación y no la equidad. A Sevilla le han preguntado además si cree que esas ya famosas 2 tardes de economía le han cundido al presidente Rodríguez Zapatero. Y él ha respondido esto. Bueno, yo no voy a decir que fueran las 2 tardes, pero desde luego el presidente del gobierno hoy en la Cámara es el líder parlamentario que más formación económica tiene, sin lugar a dudas. Habrá sido por algo más que las 2 tardes, las 8 y 18, las 7 y 18 en Canarias. Radio Nacional de España, 24 horas, con Ana Sterling y Carlos Navarro. Sobre el caso Gürtel, en el Parlamento Valenciano el Partido Popular ha hecho efectiva una de esas medidas que se le pedían desde Madrid para reaccionar a la situación política. Allí ha quedado registrada la solicitud de una comisión de investigación. De investigación de las cuentas propias y también de las ajenas, porque desde el PP se quiere que sea ampliable a todos los grupos, también a los socialistas y a la izquierda de Compromís. Y mientras, Francisco Camps vuelve a hablar para dar a entender que se siente fuerte políticamente, Pura Gómez. El presidente Francisco Camps decía esta tarde que el ambiente de su partido es excepcional y disculpa su ausencia hoy en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular por motivos de agenda. Preguntado sobre si apoya al vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y al secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, decía que se apoyan todos y que eso es muy bonito. Nos apoyamos todos, que eso es lo importante, ¿no? Estamos todos muy contentos, la verdad. Nos apoyamos todos y eso es muy bonito. El Grupo Popular en el Parlamento Valenciano presentaba hoy, por otro lado, en el registro de las Cortes una petición para que se cree una comisión de investigación que examine las cuentas de todos los partidos con representación autonómica. Pero los socialistas valencianos no están de acuerdo. Su portavoz parlamentario, Ángel Luna, quiere que la comisión esté presidida por un miembro de la oposición y que la Generalitat presente todos los contratos de la Administración con las empresas investigadas de la trama Gürtel. Según Luna, hay una clara diferencia entre los grupos parlamentarios. Claro, hay una diferencia muy importante y es que ellos tienen una acusación contundente y con pruebas encima de la mesa en el contexto de un procedimiento judicial. Los demás no tenemos ninguna. Sobre el recurso presentado por los socialistas en el Supremo acerca del archivo del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, Luna ha explicado que han adjuntado el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, un informe que demuestra, dice, que hay una relación entre los regalos, las contrataciones y la financiación ilegal del Partido Popular. Camps, que se siente fuerte y en la dirección del Partido Popular se le vuelve a dar apoyo. En el Comité Ejecutivo Nacional de este lunes, a la que, por cierto, no ha asistido él por su agenda, Mariano Rajoy ha pedido prudencia y ha recomendado que no se tomen decisiones precipitadas, sino las que convengan según el momento. Se lo ha dicho Rajoy a puerta cerrada a los asistentes al Comité Ejecutivo Nacional. Luego, ante la prensa, la número 2, Dolores de Cospedal, se ha remitido a lo dicho la semana pasada, cuando ya se pidieron medidas al PP valenciano para que resolviera este asunto por su cuenta, María Caro. Calma y paciencia es lo que ha pedido Rajoy a los suyos a cuenta del asunto Gürtel. Solicita al presidente de los populares confianza en su postura, pese a las peticiones de mayor autoridad de algunos compañeros y también pese al reconocimiento de Manuel Fraga de que en Valencia hay problemas importantes. Pero efectivamente no da la sensación de que ese asunto vaya muy bien. No da la sensación de que ese asunto vaya muy bien, dice el presidente fundador. Rajoy receta tranquilidad y si un número 2 rebaja el tono. Tras pedir contundencia la semana pasada, hoy María Dolores de Cospedal se ha limitado una y otra vez a repetir que Francisco Camps tiene el apoyo del PP y la libertad para decidir lo que considere conveniente. Y las encuestas sobre intención de voto han sido motivo de enfrentamiento entre socialistas y populares. Para el PP, la ventaja de alrededor de 4 puntos que le dan los sondeos pone de manifiesto que la mayoría de los ciudadanos piensan que el presidente del gobierno está improvisando en su política económica. La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, afirma que hay muchos votantes del PSOE que hoy votarían al PP. Creo que la distancia que el Partido Popular tuvo con el Partido Socialista en las últimas elecciones europeas y se consolida además el hecho de que hay muchos anteriores votantes del Partido Socialista que hoy irían a votar al Partido Popular. Yo creo que es una diferencia clara y, por lo tanto, ahí no tengo mucho más que comentar. El PSOE no entiende el optimismo de los populares y recuerda que las encuestas que hay que superar son las de las elecciones. La secretaria de organización del PSOE, Leire Pagín, asegura que es normal que en momentos de crisis los ciudadanos exijan más al gobierno y pide al PP que arrime el hombro. Y un apunte de la... Que en un momento de crisis, de una situación tan grave de la crisis, los ciudadanos sean más exigentes y le pidan mucho más al gobierno. En todo caso, para nosotros este no es el momento de estar pendientes de las encuestas. Llegará el momento cuando haya elecciones. Decíamos que les vamos a contar ahora un apunte de la crónica judicial. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Garzón que archive la investigación abierta en torno a un chivatazo que supuestamente alertó a ETA de una operación policial contra su red de extorsión. Los hechos se remontan a mayo de 2006, con la policía a punto de iniciar una redada en el bar Faisán Dirún, centro neurálgico de esa red de extorsión etar. Redada que tuvo que retrasarse por un chivatazo que habría alertado al dueño del bar de esta operación. Ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide que se archive la investigación y lo hace porque dice que es imposible conocer quién dio la voz de alerta, aunque exista esa hipótesis que apunte a algún responsable policial. Federico Trillo, portavoz del PP de Justicia en el Congreso, habla de decisión inadmisible y pide la comparecencia del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado. No es admisible que en un Estado de Derecho se pueda relajar la ley a conveniencia del Gobierno o de quienes obedecen al Gobierno. El fiscal, una vez más, que dijo entonces que había que mancharse la toga con el polvo del camino, tiene que responder ahora de esta inaceptable decisión de archivar un asunto tan grave que cuestiona la credibilidad, insisto, del propio Estado de Derecho. Dos asesinatos, dos suicidios, cuatro muertes en las últimas horas. La violencia machista suma y sigue en España, donde han perdido la vida en lo que llevamos de 2009, 45 mujeres. Tanto en Villaseca, en Tarragona, como en San Fulgencio, en Alicante, están bajo los efectos de lo sucedido y con muchas preguntas sin respuestas, Manuel Seara. En Alicante, la policía investiga si el cáncer terminal que le había sido diagnosticado al ciudadano británico, que supuestamente ha matado a su mujer y después se ha suicidado, ha podido tener alguna influencia en sus muertes. Y en cuanto a la mujer asesinada anoche por su marido en Villaseca, en Tarragona, hemos conocido que le había pedido el divorcio. Según fuentes cercanas al caso, el hombre estaba en tratamiento psiquiátrico y tenía que abandonar el domicilio conyugal en el plazo de 20 días. Con estas muertes ya son 45 las mujeres que han sido asesinadas en lo que llevamos de año. 14 habían presentado denuncia y 6 tenían alguna medida de protección en vigor. 2 de cada 3 víctimas eran españolas. Andalucía y Cataluña registran el mayor número de homicidios, con el 20% cada una. Y en 9 de los 45 casos, el agresor se quitó la vida. Pues en este dramático escenario nació una polémica propuesta de instituciones penitenciarias: que las mujeres víctimas de maltrato colaboren aportando testimonios grabados en la reinserción de los agresores. La idea repugna tal cual a las asociaciones que trabajan con mujeres maltratadas. Una decena de ellas se ha reunido hoy con la máxima responsable de prisiones para pedir que se retire esta propuesta, Teresa Pascual. Pues todavía pendientes de que finalice ese encuentro y a la espera de saber en qué queda esa propuesta, Radio Nacional ha hablado con algunas de las responsables de los colectivos que defienden o protegen a mujeres maltratadas y nos han explicado su postura con una comparación. Pedir que una víctima de violencia machista ayude a los agresores es como pedir a una víctima del terrorismo que ayude a los asesinos de sus familiares. Para estas asociaciones, la idea misma es una barbaridad. Altamira Gonzalo es presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS. El daño que ocasionan los maltratadores es tan grave que pensar que ellas es bueno para ellas o que es inocuo para ellas participar en programas de rehabilitación de maltratadores es desconocer absolutamente el proceso de los malos tratos. La medida iría dirigida a maltratadores a quienes los jueces hayan sustituido la pena por trabajos en beneficio de la comunidad. Son unos 20.000 hombres en España que asistirían a talleres de sensibilización para conocer el horror del día a día de las mujeres víctimas de violencia machista de sus víctimas. Los familiares de Federico García Lorca siguen negándose a que se identifiquen los restos del poeta asesinado y que supuestamente están en la fosa de Alfacar, en Granada. Hoy han presentado la alegación ante la Junta de Andalucía. No quieren que se remuevan los restos y recuerdan que son otros los que promueven la búsqueda para exhumar a más enterrados. Para los herederos de Lorca no se debe romper el lugar, hay que preservarlo para dedicarlo a la memoria colectiva de todas las víctimas, Isabel Jiménez. La familia del poeta ha solicitado que sus restos no se muevan de la fosa común de Alfacar, donde se cree que están enterrados junto con los de un maestro y dos banderilleros. En caso de que finalmente se opte por la apertura, como parece que va a suceder, se reservan los derechos de identificación del cadáver. Además, piden que la fosa del barranco de Biznar se disponga como lugar legalmente autorizado para el enterramiento. Opinan que esta sería la fórmula que concilia las posturas de todos los familiares. También anunciaron la presentación de alegaciones Nieves Galindo, la nieta del maestro, quien no ve necesaria la exhumación. La CGT ha informado de su solicitud para defender los derechos del banderillero Joaquín Arcollas. En total son 7 las alegaciones presentadas ante la Junta. Una vez recibidas y estudiadas, se procederá a la apertura de la fosa a mediados de mes. Y durante el nuevo juicio que afronta en la Audiencia de Palma, el exconcejal popular de esa capital, Javier Rodrigo de Santos, ha negado haber abusado sexualmente de 3 menores amigos de sus hijos. Asegura que los abusos sexuales le parecen repugnantes y punibles. A preguntas de la Fiscalía, que pide para él 24 años de cárcel, ha respondido que los menores eran algo fantasiosos. Hace una semana, Javier Rodrigo de Santos fue condenado a 2 años de prisión por gastar 50.000 euros del ayuntamiento en clubes de alterne. En Sumatra, 5 días después del terremoto que sacudió el oeste de la isla, los equipos de rescate han abandonado la búsqueda de supervivientes en la localidad de Padang, la más afectada. Unas labores que sí continuarán en el resto de la región. Naciones Unidas habla de tragedia de increíbles proporciones ante la que ya se han movilizado organismos internacionales, ONGs y gobiernos. También el de España, del que hoy mismo ha enviado a la zona un avión con material de urgencia, Cristina Sánchez. 48 toneladas de ayuda humanitaria que partían esta tarde en un avión fletado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, tiendas de campaña, potabilizadoras, material sanitario y, como ha explicado a la tarde en vivo de Radio 5, Pablo Yuste, coordinador de la avanzadilla de la ECID, que ya se encuentra en la zona, kits higiénicos para el día a día de los afectados. Los artículos de primerísima necesidad tiene una familia para empezar a vivir con una cierta normalidad después de haber perdido prácticamente todo. Es decir, pues desde pañales hasta jabón para la ropa, kits higiénicos, cepillos de dientes, jabones. Mañana se desplazará a Sumatra un equipo de 40 personas para trabajar sobre el terreno. Las lluvias están dificultando las tareas, ya que impiden la llegada de la ayuda a algunas localidades arrasadas por deslizamientos de tierra. Preocupa y mucho el riesgo de epidemias y la atención a los heridos con unos servicios sanitarios desbordados. Naciones Unidas calcula que al menos 1.100 personas han perdido la vida y otras 3.000 podrían estar sepultadas bajo los escombros. En Honduras algo se mueve en la crisis política abierta en el país tras el golpe que arrebató el poder al presidente constitucional, a Manuel Zelaya. El nuevo hombre fuerte, Roberto Micheletti, podría derogar pronto el decreto que restringe las libertades y además parece que suaviza sus posiciones iniciales. Corresponsal en Iberoamérica, Fran Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha sido la primera vez que el presidente de facto abre la puerta a un posible retorno de Zelaya a la presidencia, aunque de una manera distinta a la que demanda la comunidad internacional. Roberto Micheletti ha afirmado que si se celebran las elecciones del 29 de noviembre y todo sale bien, se podría dar el escenario de ese retorno de Zelaya, que en cualquier caso en enero tendría que entregar la presidencia a quien salga elegido en los comicios. Pero la comunidad internacional exige que la vuelta de Zelaya a la jefatura del Estado se produzca antes de las elecciones o no se reconocerá el resultado de estas. Micheletti ha asegurado también que hoy pedirá a su Consejo de Ministros el levantamiento del estado de sitio impuesto hace 9 días y que le ha distanciado de la mayoría de los sectores que apoyaron el golpe de Estado. También parece que se distancia de los militares, ya que Micheletti ha reconocido que fue un error la expulsión de Zelaya, pero que fueron estos los que adoptaron la decisión y la ejecutaron. Un distanciamiento que va en doble dirección porque hace unos días el jefe de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vázquez, se distanciaba por su parte de Micheletti y aseguraba que los militares están para cumplir las órdenes del Poder Civil. En definitiva, todo indica que el presidente de facto está siendo presionado desde distintos sectores para que suavice su postura de fuerza y se logre una solución a la crisis que permita celebrar las elecciones con reconocimiento internacional. Y ahora nos situamos en Suecia, donde se ha dado a conocer el primer premio Nobel de 2009, el de medicina, que reconoce los trabajos de 3 estadounidenses sobre la degradación de las células. Han descubierto cómo se copian los cromosomas en la división celular y cómo se protegen del envejecimiento, un arma de doble filo, porque también explica el crecimiento de los tumores. Luis Zaragoza. Se llaman Elizabeth Blackburn, Carol Grader y Jack Szostak y han estudiado una enzima llamada telomerasa. Esta enzima forma los telómeros que protegen a los cromosomas y se convierten así en la fuente de la inmortalidad de las células. Este mecanismo de protección es fundamental porque sirve para retrasar el envejecimiento de las células buenas y de los organismos. De hecho, aumentando la telomerasa, se ha logrado alargar un 40% la vida de ratones de laboratorio. Pero la telomerasa también evita que mueran las células cancerígenas y facilita el crecimiento de los tumores. Por eso, conocer la importancia de esta enzima es fundamental para la lucha contra el cáncer, como explicaba en Radio Nacional María Blasco, directora del Programa Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Hay fármacos que están dirigidos contra la telomerasa para intentar quitarle al tumor la inmortalidad, ¿no? a través de atacar la telomerasa. Los defectos en la telomerasa son responsables también de algunas enfermedades hereditarias de la médula ósea, de la piel y de los pulmones. Como se ve, por su importancia, este descubrimiento merece un Nobel. Más brevemente, otras noticias de este lunes 5 de octubre con Marta Mazagatos, empezando por el rescate esta tarde de 15 magrebíes al sureste de Almería, que eleva 184 los inmigrantes llegados a las costas de Andalucía, Murcia y Alicante desde el fin de semana. El mar en calma y el buen tiempo explican el incremento de embarcaciones que han arribado a nuestras costas. España retrocede 2 puestos en el índice de desarrollo humano de la ONU. Con datos de 2007, antes de la crisis, ocupa el lugar número 15 de una lista de 182 países. Adelantamos a Bélgica y al Reino Unido en expectativa de vida, Producto Interior Bruto per cápita y escolarización. El más desarrollado, según este índice, es Noruega y Níger el menos. Un juzgado de Sevilla ha admitido la demanda de la Fiscalía que pide 3.000 euros de indemnización para cada uno de los 9 menores amigos de Marta del Castillo, cuyas imágenes difundieron Canal Sur y Telemadrid. Tomaron las fotos de la red social Twenty. Antes la Fiscalía había pedido 100.000 euros de indemnización para la novia del presunto asesino de Marta del Castillo y 30.000 para una amiga de esta joven tras ser entrevistada en Telecinco. Y la Comisión Nacional de la Competencia ha expedientado a 9 eléctricas por abusar de su posición dominante de 2004 a 2008. Competencia considera que obtuvieron ingresos superiores a los del mercado, limitando la capacidad de la red. En los últimos días del Imperio Romano, en el ocaso de una civilización, una mujer Alejandro Amenábar estrena este viernes su nueva cinta, Ágora, una historia ambientada en la Alejandría del siglo IV y protagonizada por la actriz Raquel Beige. Ella es Hipatia de Alejandría, una astrónoma matemática y filósofa que deberá luchar contra la religión y el estado de la época. Alejandro Amenábar ha estado hoy en el programa de nuestros compañeros de Asuntos Propios y ha dicho que no siente presión por el estreno de su última película, pero sí una gran responsabilidad. Lo que hay es responsabilidad. Y primero hay ilusión y hay pasión. En el momento que yo creo que pierda la pasión por hacer una película y lo haga simplemente por cobrar el cheque, pues habré perdido algo muy importante de esto que tiene de lúdico. Y luego sí que, claro, cuando te sueltan 50 millones de euros, claro, y libertad para disponer de ellos, pues sientes la responsabilidad de que el dinerito no se malgaste. Aquello de que la necesidad agudiza el ingenio se cumple en esta historia que les vamos a contar, una película interpretada por Rupert Grint, que también da vida al mejor amigo de Harry Potter, ha conseguido distribuidora gracias a una campaña en Facebook. La cinta, que narra los problemas de unos adolescentes en Irlanda del Norte, estaba condenada a no llegar a los cines hasta que 10.000 fans expresaron su entusiasmo por ella en la red social. Sonia Castellani. Hay un lugar mágico que no es Hogwarts, sino Facebook, aunque todo empezó en la famosa escuela de magia, donde Harry Potter y Ron Hasley se hacen amigos inseparables. Estoy enamorado de ella. Está bien, vale, te has enamorado de ella, pero ¿acaso la conoces? No, me la presentas. Los dos ya se confiaban secretos en esas películas y es ahora adolescentes cuando el público les sigue muy de cerca. Tanto les apoyan sus fans que Cherry Bomb, una película con alto contenido erótico protagonizada por Rupert Grint, el pelirrojo de la saga, se va a distribuir gracias a sus seguidores y a la magia electrónica de Facebook. La cinta, que se había estrenado en el Festival de Berlín, no había logrado que ninguna distribuidora la llevara a las salas de cine, pero unos 10.000 admiradores del joven actor se han movilizado a través de la conocida red social para ofrecer apoyos y lograr la comercialización de este trabajo dirigido por Lisa Barros y Glenn Leirbun, una película que abandona la fantasía y se centra en la historia de tres adolescentes irlandeses con muchos problemas. Una cinta que, si la magia lo permite, puede llegar próximamente a la gran pantalla. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así. Muchos son los que han querido y quieren a Mercedes Sosa, muchos los que hoy echamos de menos a la negra, la mami que paseó el nombre de Argentina por los más importantes escenarios del mundo y que, a pesar de estar reivindicando constantemente las raíces del folclore argentino, se atrevió con todos los géneros. Este lunes las calles de Buenos Aires han seguido llenas de flores, de lágrimas, aplausos, bailes para despedir a la llamada Voz de América, que ha sido incinerada hace apenas unas horas en el cementerio de Chacarita. Ahora su familia, ya en un acto íntimo, va a esparcir sus cenizas en las tres ciudades que marcaron su vida, en Tucumán, Buenos Aires y Mendoza. Mercedes Sosa se va, pero como escribe una de sus amigas más cercanas, su voz nos pone alas y hace que la patria toda menudita y desolada no se muera todavía, no se muera porque siempre cantará en nuestras almas. Busco tu nombre como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días. Las 8:38, 7:38 en Canarias. En esta radio, ahora más que nunca, vas a escuchar voces. Voces independientes. Voces valientes. Voces que no se compran, que no se venden. Voces expertas, divertidas, plurales. Voces amigas. Voces que se van a unir en una sola voz. Porque somos la voz de una verdadera radio pública. Y porque alguien lo quiere así, tú. Radio Nacional. Son algunos de los contenidos que les hemos contado en este primer tiempo de 24 horas. Habrá muchos más hasta la una de la madrugada, por ejemplo, como siempre, a las 10:30, el tiempo de economía. Repasaremos eso a partir de las 10:30, lo que ha dado de sí la jornada bursátil, la analizaremos, a ver cómo la interpretan los expertos que trabajan aquí en Radio Nacional de España, y luego, por supuesto, nuestro péndulo económico de cada lunes, esta vez, este lunes, con Luis de Guindos, exsecretario de Estado con el gobierno del Partido Popular, con Alfredo Pastor, también exsecretario de Estado de Economía durante el gobierno socialista. Las 8 y casi 40 minutos de la noche, las 7 y 40 en Canarias, el péndulo en los próximos minutos en este 24 horas con Ernesto Kaiser y Germán Yanke. En 24 horas, el péndulo. Si hubiera elecciones generales en este momento en España, ganaría el Partido Popular según las últimas encuestas, 42% de intención de voto, 4 puntos de distancia frente al PSOE. En el PP están encantados, creen que es la demostración de que son la alternativa necesaria, y en el Partido Socialista se relativiza el dato y se quiere hacer notar que las encuestas no valen, que lo que importa son las elecciones que serán dentro de 2 años y que Mariano Rajoy hasta ahora no ha ganado ninguna. Ernesto, Germán, buenas tardes. ¿Qué valor hay que darle a estas encuestas? Aquí somos los dos que no hemos sido secretarios de Estado de nada. Sí, esto a mí, Germán, a mí me afecta. Pues yo comprendo que... Yo creo que no aciertan en ninguna, en las valoraciones ninguno de los dos, porque me imagino que todas son interesadas. La mía a lo mejor está equivocada, pero interesada desde luego no es. Mariano Rajoy ha ganado algunas elecciones, ganó las locales, ha ganado las europeas, ¿no? Pues puede decir, no, es que no era el candidato. Bueno, pues entonces tampoco las otras locales ni las otras europeas las ganó el partido, las ganó el presidente Zapatero. Y es verdad, por otro lado, que las elecciones son las elecciones y los sondeos son los sondeos. Y yo creo que el Partido Popular, que puede estar contento porque lleva ya una temporada en la que todas las elecciones le dan ganador, lo que significa una tendencia, pero a mi juicio debería considerar que en una pérdida de las 3 encuestas que hemos visto este fin de semana del PSOE, que puede ir desde el más del 4,5 a casi el 6,4% de votos, que es bastante, porque las elecciones fueron en 2008, ellos recuperan entre el 1,2 y el 2,3, y el PSOE pierde por los dos lados, no solamente pierde por el centro, que le podía asegurar el triunfo al PP, y ahí tiene una situación en la que todavía yo creo que no hay nada decidido, ¿no? Bueno, a mí esta encuesta... ¿Cuál de ellas? Porque ha habido 3 el fin de semana. Sí, ¿no? Lo que pasa es que por lo menos las del País y La Vanguardia son bastante... Parecidas, muy parecidas. Parecidas, si uno ve alguna de las preguntas que se repiten son parecidas. La Vanguardia es una encuesta de 1,000 contactos, en cambio la del País es de 500. Pero yo... Lo que sí me parece es que lo que reflejan es gente políticamente inteligente. Lo digo de verdad, y no por la diferencia de voto entre uno u otro partido, sino el tipo de respuestas que da es gente políticamente inteligente. Creo que la gente que responde, responde con la cabeza. ¿Y cuál es la conclusión fundamental para mí? La conclusión fundamental es el desplome, casi como un crash económico, de la figura del presidente Rodríguez Zapatero. Es el crash de Rodríguez Zapatero. Sí, es verdad. Zapatero. Eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones y en encuestas. A mí me da la impresión de que esa especie de aura y de conexión un poco invisible con los ciudadanos y con sus intereses en un momento de bonanza que tuvo en la primera legislatura, la ha perdido en esta segunda. Sí, ¿no? Pero esto es un crash, porque fíjate, Germán, y en ese sentido estas encuestas son muy útiles para Zapatero, y lo digo... Sin ironía. Sí, sin ironía, porque las encuestas te dan un reflejo de la realidad. Hombre, si tú quieres cerrar los ojos y hacer oídos sordos, puedes hacerlo. Pero esto es un auténtico aldabonazo, porque... lo que se transunta de las respuestas es que la gente no culpa al gobierno de la crisis económica, sino fundamentalmente de lo que ha hecho durante la crisis económica. Lo que la gente no le gusta es que le estafen. Y cuando uno dice que va a subir los impuestos a los ricos, pues o lo sube o no lo sube. Lo que no puede es pasar a la historia proponiendo subir los impuestos a los ricos y no haciéndoselo subir a los ricos y haciéndoselo subir al resto de la población que no es rica. Entonces, lo que ha pasado aquí es que yo creo que el gobierno se ha pasado, el gobierno que Zapatero formó en julio, fundamentalmente a raíz de que quería cambiar a Pedro Solbes, es un gobierno que a 4 o 5 meses, pues es un gobierno desconocido, es un gobierno que está en bancarrota. Y entonces, ¿qué pasa? En ese gobierno, la figura que se eleva por encima es Zapatero. Y Zapatero, por lo tanto, recibe el deterioro y el crash, que yo llamaría crash de su imagen, que es espectacular. Y en este sentido, yo creo que tiene que revisar muy bien que el electorado español es un electorado muy maduro, es un electorado que no le gusta que le mientan, ni que le estafen, ni que le hagan faroles. El último que hizo el farol, el que hizo el bluff y la estafa, pagó con una pérdida histórica. Eso ocurrió en el año 2004, con la pérdida de las elecciones, sí, por el Partido Popular. Pero mira, es interesante lo que dices, Ernesto, pero por no poner toda la tinta sobre el tintero de, o cayéndose del tintero de Zapatero, ¿no? Ha dicho, estas encuestas son útiles. A mí lo que me ha llamado la atención de estas encuestas es que, señalando algunas cosas que a mí al menos me parecen evidentes, me da la impresión de que ni unos ni otros de los dos grandes partidos, desde el punto de vista de las cuestiones a decidir, tiene evidentemente más responsabilidad el gobierno que la oposición, acaban de tomarse en cuenta esas evidencias, ¿no? El electorado le dice, usted me está mintiendo, no está sabiendo cómo reaccionar. No me diga que no improvisa, porque improvisa y porque yo lo estoy notando, etcétera. Y sin embargo, el gobierno da la sensación de estar convencido de que esto es lo que hay que hacer, que la alternativa, en una especie de juego semántico absurdo a la improvisación, es el inmovilismo, que todo está absolutamente feliz. Las personas que han empezado a ir a ver a Zapatero para negociar los presupuestos salen pasmados de que el optimismo antropológico con estos presupuestos y con el futuro inmediato de España es algo que les da la impresión de lo que está convencido el presidente. Le dicen los electores al PP, no me gusta cómo usted está gestionando este asunto de la corrupción. ¿Podría usted sacar más rendimiento de la situación en la que estamos si su alternativa fuera más tranquila y más explicativa, en vez de enfadarse con el gobierno, que eso ya estoy yo enfadado? Y tampoco da la impresión de que el Partido Popular reaccione, ¿no? Sí, pero el problema, Germán, perdona, el problema es el Partido Socialista y el gobierno. Estamos en una crisis histórica, es una crisis que yo caracterizo con una crisis de características de depresión, y entonces el gobierno había hecho una utilización bastante lógica del, en mi opinión, del déficit público para sostener la actividad en un momento en que el sector privado de la economía, tanto empresas como familias, se había desplomado y está desplomado porque el endeudamiento le ahoga y tiene que reducir su endeudamiento, y de golpe, como ya lo hemos conversado, introduce un elemento que es, vamos a subir los impuestos para reducir el déficit fiscal, asustándose de Bruselas y asustándose de los mercados. Introduce, pero al mismo tiempo, el relato que hace, lo que le dice a los españoles, no es verdad. Les dice que va a subir los impuestos de los más ricos y quiere pasar a la historia para subir subiendo los impuestos de los más ricos, y es una cosa que la gente constata y ve que no es una realidad. Y entonces dice, ¿por qué me está engañando? Fíjate, Germán, en Grecia acaba de ganar la oposición socialista por mayoría absoluta en el día de ayer. 5 años después de gobierno conservador, sube. ¿Cuál es el programa con el cual precipita las elecciones anticipadas Karamanlis? Reducir el déficit público y subir los impuestos. Ese es el programa, presupuestario de Zapatero que va a negociar en los próximos días. Con ese programa, Karamanlis acaba de sufrir una derrota histórica a manos de la oposición socialista. La oposición socialista en Grecia dice, inversión pública, más inversión pública, más prestaciones sociales. Entonces, esta es la realidad, es decir, no es todo blanco o negro, pero lo que es evidente es que la gente no quiere que le engañen. Lo dijo Rubalcaba el sábado, aquel famoso, ¿no? La gente no se merece un gobierno que le miente. Bien, pero quiero decir que no sé, ¿tú crees que los griegos han votado única y exclusivamente por un programa como el del PASOK en el que las inversiones son lo fundamental o por un deterioro también. No creo que hay más problemas, ha habido, tú sabes, últimos, incendios en Grecia. Grecia es un país que yo visito mucho todos los años. Ha habido resolver los problemas de este gobierno durante 6 años tremenda, ¿no? Sí, por supuesto, lo he resumido porque digamos que la crisis económica es la que precipita y los últimos incendios es lo que precipita las elecciones anticipadas, pero yo insisto, Zapatero tiene que sacar conclusiones sobre esto y Rajoy tiene que sacarlas también, pero aquí el que está, digamos, aquí las elecciones se pierden, básicamente se pierden, y dirás, bueno, pero Rajoy no se puede contestar con esto, ya le va bien a Rajoy ganar, digamos, que Zapatero pierda las elecciones. Sí, eso es verdad, que las elecciones se pierden es una evidencia, y aunque esté ahora poco de moda citar a Hayek, me estoy acordando de aquello, de que la democracia es un sistema en el que se pueden perder las elecciones sin violencia, ¿eh? Ernesto Kaiser, Germán Yanke, gracias, hasta mañana, un saludo. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta ahora. Y ahora, antes de abrir nuestra ventana al mundo, tenemos novedades en torno al secuestro del atunero español Alacrana en Somalia. Elena Crespí, desde la Audiencia Nacional, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, acaba de ordenar hace escasos 2 minutos el traslado urgente a España de los 2 piratas detenidos por la fragata Canarias y su ingreso en prisión. Les imputa un delito de asociación ilícita, 36 de detención ilegal y 1 de robo con violencia y uso de armas. Con este auto, el magistrado atiende la petición de la Fiscalía esta mañana. Luego ampliamos la información a partir de las 9 de la noche. Ahora, como decíamos, abrimos la ventana al mundo de este 24 horas y miramos a través de ella y abrimos nuestros micrófonos a la corresponsalía de Radio Nacional en Londres con Juan Tato. Juan, buenas noches. Y hablamos contigo, que te oímos bastante bajito, Juan, de un hito histórico para el Reino Unido, una decisión que va a marcar un antes y un después en el sistema judicial británico. Nos referimos a la creación de un tribunal supremo, es una nueva corte que va a sustituir al hasta ahora Tribunal de los Lores, Juan. Pues sí, el Guardian lo llamaba el pasado jueves la particular revolución de octubre del Reino Unido, ¿no? Y es que desde el 1 de octubre de este mes, Gran Bretaña tiene al fin, como dices, un tribunal supremo que sustituye al antiguo Tribunal de los Lores y que equipara al Reino Unido con el resto de países europeos. Este nuevo Tribunal Supremo, del que por cierto muchos británicos no tienen conocimiento, se ha convertido en la última instancia judicial en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, no así en Escocia, que tiene independencia en materia judicial, como hemos podido ver además recientemente con el caso de Almegrahi, ¿no? El terrorista convicto de Lockerbie, que fue excarcelado y entregado a Libia sin que Londres pudiera evitarlo. El Tribunal Supremo, eso sí, no se ha ido muy lejos. Si los llamados Lores de la Justicia estaban en la Cámara de los Lores, el nuevo Tribunal Supremo está justo enfrente, en la del Parlamento. Ahora las sedes de los 3 poderes del Estado pues siguen estando muy juntas porque Downing Street, que es la sede del Ejecutivo, está también muy muy cerquita de allí, ¿no? Apenas 2 minutos andando. El Tribunal Supremo sustituye al de los Lores nada menos que después de 133 años y eso sí, sus jueces, que son 12, hay 11 nombrados ya, son los mismos que los del Tribunal de los Lores. ¿Y qué va a suponer este cambio exactamente, Juan? ¿Qué más novedades va a traer? Bueno, la gran diferencia es que hasta ahora los Lores de la Justicia podían intervenir en el proceso legislativo también, ¿no? Podían votar proyectos de ley, podían intervenir ante la Cámara de los Lores, etcétera, etcétera. Ahora, con el nuevo tribunal, que nace de una reforma constitucional que introdujo el gobierno de Tony Blair hace 4 años, los jueces ya no podrán sentarse en la Cámara de los Lores, aunque sí es cierto que una vez que se retiren o dejen sus cargos en el Supremo, podrán volver al sillón rojo de los Lores. Al margen de esto, el cambio no ha sido tan profundo porque no se le han transferido poderes que antes no tuvieran los Lores. Como ha dicho su nuevo presidente, Lord Phillips, es un cambio más de forma que de sustancia. El nuevo Tribunal Supremo, por ejemplo, no puede declarar una ley inconstitucional, es decir, no asume las funciones que aquí en España podría tener el Tribunal Constitucional o las que tiene, por ejemplo, también el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Quizá la novedad más importante es que el nuevo Tribunal Supremo podrá dictar sentencias sobre la devolución o transferencia de competencias a los distintos gobiernos autónomos del Reino Unido. El nuevo Tribunal Supremo, y esto sí es importante dejarlo claro, únicamente se va a pronunciar, como hasta ahora, sobre casos de gran relevancia pública, como por ejemplo pudimos ver con el caso Pinochet a finales de los años 90. Los casos los van a estudiar normalmente 5 jueces, aunque los más importantes serán analizados por 9 magistrados. Se mantiene también el sistema de nombramiento, el Parlamento no intervendrá en el nombramiento de los jueces y el Ejecutivo solo lo hará de manera formal. ¿Pero qué pasa, Juan, que hasta ahora no existía una separación de poderes o qué? No, sí, claro que la había, solo que ahora es más visible, ¿no? Está mejor escenificada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como os decía antes, los jueces ya no se van a sentar en la Cámara Legislativa, ya no van a votar u opinar sobre proyectos de ley. Esto obviamente es un paso importante. Hasta ahora, por ejemplo, también el ministro de Justicia, ¿no? Que ahora es Jacques Straw, pues era el oficial que presidía la Cámara de los Lores y que era la cabeza visible de la justicia en Inglaterra y Gales. Pues con la reforma constitucional esas responsabilidades ahora van a ser asumidas por el presidente de la Cámara de los Comunes, ¿no? El famoso Speaker, que ahora es el Tory John Bercow, y también por el Lord Jefe de la Justicia, ¿no? Es decir, también el gobierno, que tenía una representación en la justicia y en el Parlamento, pues con esta reforma constitucional también sale. Es decir, lo que se hace es separar los tres poderes, uh-huh, aunque en la práctica, uh-huh, el funcionamiento va a ser muy parecido. Bueno, Gran Bretaña cada vez un poquito menos diferente del resto del mundo. Juan Tato, gracias. Un abrazo, compañero. Hasta luego. Pues estamos a puntito de terminar estos primeros 60 minutos de 24 horas. Vamos con la música. Con ella vamos a llegar hasta las 9. Y me parece que hoy vuelve a ser música con sabor americano, de esa que a mí me gusta. Hola, Julio Ruiz, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Ana Carlos. Creo recordar además, sí, Ana, que el otro día me preguntabas por Magnolia Electric Co., de los que está aquí su nuevo álbum. Porque creo que venían en concierto y quería saber si era entre semana o en fin de semana. Pues me parece que es el 20... Luego lo miro y te Venga, lo digo. Vale. Magnolia Electric Co. es uno de los proyectos que maneja Jason Molina, que puede publicar discos en nombre propio, solo 2, con Songs Ohio, la más extensa producción, o con este nombre, que es su tercer álbum de estudio, un disco que se abre con piano y con un cierto ramalazo soul. She said I've been the stockyard's pony. She said I've been the mountain engine's roll from Chicago to West Virginia. I've been as lonesome as the world's first ghost. As lonesome as the world's first ghost. Jason empezó influido por la huella de Neil Young y sus Crazy Horse, pero poco a poco ha ido siendo el mismo. En este disco además le ha salido al cantautor eléctrico de Ohio su lado más íntimo y sensible. A ello ayuda la guitarra que suena en Whip Poor Will. I got my window open in the Southern Cross Hotel. It's been my longest night, I can tell. By the way, I'm not surprised. Decíamos que a Jason le dolía algo, y es apenas la ausencia, para siempre, fallecido en un desgraciado accidente del incendio de su apartamento, de su escudero, de su mano derecha, acompañante en giras y en el estudio, Evan Farrell, su bajista y amigo. En todos los cortes de Josephine, que así se llama el disco, y en sus letras, hay trozos de esa amargura y dolor ahogados a base de belleza, a veces en clave de balada. I turned your life so upside down. I don't know how you stayed or why. Looking always over my shoulder. Exactly what I wanted to find was already mine. Josephine. Y acabamos este paseo por el disco grabado a las órdenes del ilustre Steve Albini en su estudio de Chicago con Knoxville Girl, otra de esas canciones made in Jason Molina, de esas que hay un buen puñado en este disco, de las que hablan de cuán inevitable es que, por amor o amistad, se rompa el corazón. Knoxville Girl, Knoxville. Habitual de conciertos en nuestro país, hace poco, este mismo año en el Primavera Sound barcelonés, hace algún tiempo más en el Showpop sevillano, ya queda menos para verle en directo de nuevo. Serán 6 fechas a partir del 20 de este mes. Ana, luego te mido a partir del 20. Ojalá que caiga cuando fin de toca semana. Madrid. Es Neil Young puro. ¿Es hijo de Ralph Molina, el de los Crazy Horse? No tiene nada que ver. Pero gracias. El apellido Molina, claro. Por la zona. Luego hablamos, Julio. A ver si ahora resulta que va a ser primo hermano. Y te acabo de decir que no, ya verás. Hasta luego. Hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. El viernes la noticia acabó algo ensombrecida por la tensión de Madrid 2016, pero era muy relevante, sobre todo para las familias de los 36 tripulantes del pesquero Alacrana, y ahora acabamos de conocer la decisión del juez Garzón ordenando el traslado a España de los 2 piratas detenidos este fin de semana. Es la novedad más importante hasta ahora. El magistrado a instancias de la Fiscalía imputa a los piratas 36 delitos de detención ilegal, otro de asociación ilícita y un delito adicional de robo con violencia. Íñigo Alfonso. Sí, esta tarde el fiscal general del Estado aseguraba que los 2 secuestradores capturados este fin de semana pueden ser juzgados en España. En este 24 horas hemos hablado con la profesora titular de Derecho Penal en la UNED, Alicia Gil. Dice que la Audiencia Nacional es competente para juzgar a esos piratas porque un barco español en aguas internacionales es territorio de nuestro país. Competencia territorial, porque se considera que un barco de pabellón español en aguas internacionales es territorio español. Por lo tanto, los delitos que se hayan cometido a bordo del barco sí que serían competencia de los tribunales españoles. Otro de los asuntos a los que estamos pendientes hasta ahora, estamos pendientes de un incendio en el Gran Bazar de Teherán, en la capital de Irán. Se desconoce si hay víctimas. El fuego se ha propagado sobre las 7 de la tarde en una tienda dedicada a sábanas y edredones, y hasta el momento ha afectado a una decena de establecimientos, según han explicado varias fuentes. Hasta la zona, situada en el sur de la capital, se han desplazado varios equipos de bomberos. Les seguiremos contando en el siguiente boletín informativo. Nos vamos a Vigo ahora mismo porque hoy ha llovido mucho y a esta hora la ciudad gallega tiene problemas. Hay calles inundadas y se conduce con especial dificultad. Manuel Gutiérrez da Silva. Pues sí, la alerta por lluvia era amarilla, pero ha caído más agua de lo esperado, mucha agua en poco tiempo, que ha generado multitud de incidencias. Ninguna de gran gravedad, pero sí lo suficientemente numerosas como para que los bomberos hayan tenido que repartirse por toda la ciudad ante la proliferación de pequeñas emergencias, principalmente alcantarillas desbordadas, con la consecuente formación de riadas y trombas de agua. Hubo que rescatar a 2 conductores que quedaron atrapados con sus coches. En Vigo, como en otras ciudades, hay muchas calles en obras, las zanjas se anegaron, han impedido trabajar a los obreros. Y hay que decir también que al inundarse uno de los principales transformadores eléctricos que suministran a la ciudad, ha habido cortes de luz en la zona más céntrica, incluyendo los semáforos, que llegaron a estar sin funcionar durante algún momento de la tarde, todo ello en un día de mucho tráfico en la ciudad, que hoy recibía a muchos visitantes portugueses, porque hoy es festivo en el país vecino y muchos aprovecharon para subir a Vigo a pasar el día. Como decimos, las principales complicaciones son para circular por las bolsas de agua que hicieron muy difícil durante la tarde moverse por Vigo en coche o a pie. Ahora mismo nos dicen la policía local que la situación tiene a normalizarse. Gracias, Manuel. Es un año de crisis, todos lo sabemos, pero según el boletín trimestral de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las dificultades no han llegado al sector financiero. Los consejos de administración de estas compañías han visto cómo sus retribuciones han aumentado en 2008 casi un 53%, Mercedes Ruiz. Hasta alcanzar de media los 5 millones y medio de euros. Son, según la CNMV, los mejor pagados de las empresas cotizadas. El sector financiero además supera al de energía y agua, el que tradicionalmente daba las mejores retribuciones a sus consejos de administración. La Comisión Nacional Nacional del Mercado de Valores también constata que el sueldo de los consejeros de sociedades que cotizan en bolsa crece cada año, a pesar de los peores resultados alcanzados en 2008. Aunque eso sí, el aumento fue menor al de ejercicios anteriores. De media, dice la comisión, los consejeros de las empresas que conforman el IBEX 35 cobraron más de 7 millones y medio de euros el año pasado. Y los príncipes vuelven a Estados Unidos. En Nuevo México comprueban hoy lo mucho que ha avanzado ahí el castellano. Enviado especial Luis Manuel Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Los príncipes han comprobado sobre el terreno lo mucho que se ha avanzado en el acercamiento entre España y el estado de Nuevo México, donde el 42% de su población es de origen hispano. En el 2000, Don Felipe inauguraba el Centro Nacional de Cultura Hispánica de Albuquerque y la Cátedra Príncipe de Asturias de Ciencias y Tecnologías de la Información en la Universidad de Nuevo México. Hoy, el heredero de la corona ha vuelto a esos lugares para ver los logros alcanzados en los últimos 9 años. Los príncipes han recorrido las nuevas instalaciones del que está considerado mayor centro dedicado en Estados Unidos a la difusión de la cultura en español, unas dependencias que acogen los programas educativos del Estado de Nuevo México, del Instituto Cervantes de Albuquerque y del Centro Español del Ministerio de Educación. Durante el pasado año se han impartido 93 cursos de español con un total de 534 matrículas y 40 talleres dirigidos a 840 profesores de español. Sin duda, una demostración de la importancia de la cultura hispana en Nuevo México.